café y noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0. Ocurre en muchas ocasiones. La hoja en blanco está delante de nuestros ojos y no sabemos qué escribir. También sucede que no tenemos ganas de hacerlo, que igual nos hemos tirado años dejando caer sobre un papel palabras cargadas de emociones que queremos condenar a galeras. En cajas, en cajones, en todo tipo de contenedores. Líneas y más líneas con palabras cogen polvo un día tras otro. Entonces, cuando pasa el tiempo, abrimos esos espacios en los que hemos depositado parte de nuestra energía y en ellos encontramos los restos de quienes hemos sido, o fragmentos de quienes somos en ese momento. Antes eran cajas en blanco y, como si poseyeran vida alguna, tenían la urgente necesidad de ser abrazadas por la tinta, de ser vestidas con cientos de letras que decían o no grandes verdades. Escuchamos Aparentemente de Vespertine Creation y volvemos con La hoja en blanco de Café y Noche. Yeah. Actualidad, política, cine, todo lo que has querido tener en un programa de radio, lo tienes ahora en un podcast. Dimetú.com, el magazine en formato podcast donde tú eres el protagonista. Telefonía, literatura, música, publicidad, En otro tiempo existía la costumbre de enviar cartas de una punta a otra del mundo. Aún se hace, sí, pero bastante menos. Numerosos sobres contenían infinidad de verdades y mentiras, de distancias y aproximaciones, con las que enfrentarse a ese terrible miedo de siempre, ¿no? El de sentirse solos. Cierto que todavía hay quien mantiene las costumbres e intenta que no se pierdan. Pero igual está sucediendo lo que dijo Julia Roberts hace meses, que con esto de las nuevas tecnologías ya no nos miramos tanto a los ojos y vivimos conectados a una falsa comunicación. Por cierto, si quieres mandar un mail puedes hacerlo a cafeinoche@gmail.com. Lo que está claro es que sobre cualquier sistema de comunicación predomina la necesidad o la obligación de contar o saber algo. Llámalo periodismo, literatura o comunicación entre personas, denomínalo como te plazca. Pero lo bonito es que siempre hay un yo creador que se posiciona frente a un abismo que ha de llenar de vida, como la música, como la arquitectura, como una pintura. La escritura es, al mismo tiempo que algo cotidiano, un reto, una huida de la realidad, un acto de sinceridad con uno mismo y para otras personas. Puede ser lo que tú quieras y solo basta con saber por qué nos ponemos frente a esa superficie en la que escribimos o captamos nuestras palabras o las de otras personas. Escuchamos un poquito de música en este Café y Noche, y viene pues por cortesía de Free Noise Pod, un podcast que está dirigido por Carlos Sobor. Desde la orilla del Loira, en Francia, llegan Traffic de Blues, un grupo que hace blues instrumental con el espíritu de Nueva Orleans. Vuelve a pasar por Fresno Spot Paco Tiempo con su canción Camaleón Puntero. No negaré que la fusión que realizan de blues, rock y flamenco me recuerda a los mejores tiempos de Pata Negra. Lástima que en España cada vez se vean menos este tipo de fusiones, que enriquecen todos los estilos musicales. Soy un camaleón puntero al borde de tu jardín. Yo voy mirando el mundo entero y tú no me ves a mí. Y acércate a la ladera mía y vas a saber de mí. Soy un camaleón puntero esperando en tu jardín. Con mis trajes de colores, despacito voy bailando. Con mis trajes de colores, despacito voy bailando. Y si te gustó más el lila, o el color que tú me pidas, soy un camaleón puntero esperando en tu jardín. Camaleón puntero, soy un camaleón esperando en tu jardín. Puntero, soy un camaleón, hoy vas a saber de mí. Puntero, soy un camaleón. Vas a saber de mí. Camaleón puntero, soy un camaleón. Hoy vas a saber de mí. Puntero, soy un camaleón esperando en tu jardín. Puntero, soy un camaleón. Hoy vas a saber de mí. Puntero, soy un camaleón. Soy un camaleón puntero. Puntero, soy un camaleón. Personalmente, y para cerrar ya este podcast, adoro las páginas en blanco. a veces dicen más que lo que queremos leer o escuchar. ¿No te parecen unas gamberras? Da la sensación de ser mirados por ellas y no al revés. Como si estuviesen dispuestas a que nos dejásemos caer en un momento sobre su superficie. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de Twitter, como jdsánchez y cafeinots, por medio de los comentarios en jdsánchez.es y cafeinoche.com, o bien a través de Facebook, búscame como jdsánchez85@gmail.com. Recuerda que puedes escuchar y descargar el podcast en cafedenoche.ivox.com, en cafeinoche.com, en radio.podcastellano.org y allí donde no sepa yo que está alojado este podcast. También, como te he dicho antes, me pueden mandar un mail a cafeinoche@gmail.com y yo estaré más que encantado. Hasta la próxima. Café y Noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0.